Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Bah, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los Simios. Buenos días, simios dormilones. Nuevamente el Palermo de los Simios llega a sus oídos. El día está muy lindo, así que levántense, tómense un cafecito con ceniza para quitarse la resaca. Dicen que es una receta que me pasó mi abuela. ¿Con ceniza? Con ceniza, sí, señores. Hoy es un programa especial en el Palermo de los Simios. Es un programa evidentemente masculino. Así que bueno, prepárense, sí. Sensibilidades de género, porque vamos a violar todas las reglas posibles. Bueno, estoy aquí con dos pedazos de monos. A mi izquierda, el almirante Gullo. Hola. Bien, estoy viendo la tapa de la revista de los compañeros de Mu. Sí, vos hablá, Que está de la diputada nacional. Historia de onda. Historia de onda. Con su novio. El amigo el de Barcelona. Marchetti. Pablo Marchetti, sí. Sexo, política y despenalización, sí. Dice la tapa. Los tipos quieren despenalizar todo. La falopa, el aborto. ¿Qué más se puede despenalizar? Los penales. Los penales, quieren penales, el todo. Fútbol, todo. No, está muy bien. La nota, digo, ¿no? Ah. Y a mi derecha... Sí. Hay dos grandes razones para leerla. Sí. Dos grandes razones para leerla. Qué buena esta. Bueno, y a mi derecha, un hombre que ya se lo puede presentar de mil maneras. El Martín Lusto del programa, el cordobés del programa, el experto en Fernet del programa. Y hoy encima nos agasaja con un salame campero, quesito y unas cervezas. Estamos como queremos. No, una chico. Picada. Una picada de lujo para un sábado a la mañana. Una picada de lujo. Bueno, recuerdo los contactos, así ya arrancamos con el programa. Estamos en la colectiva FM 102.7. Pueden sintonizarnos tranquilamente por ahí o mandarnos un Twitter, si tienen Twitter, a @palermosimios. O buscarnos en Facebook, en el Palermo de los Simios, y enviarnos un mail a elpalermodelosimios@gmail.com. Dicho lo cual, mientras comemos la picadita, vamos a la picadita de noticias. Así que tenemos cortina de picadita de noticias, hermano. No está, no. Listo, perfecto, vamos. Vamos, arranquemos. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, dale. Justo ahí que estoy comiendo. Arrancamos, yo te salgo, yo te salgo. Bueno, bueno. A ver. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos, ¿qué pasó esta semana? Arrancamos creo que con lo último. Lo más importante. Se me sució el vaso de cerveza. Bueno. A mí se me sució con cerveza. Agua sucia estoy tomando. Con el 1-1. ¿El 1-1 de Cavallo o no? No. ¿Volvió el 1-1? ¿Volvió el 1-1? ¿Nos compramos un freezer? No volvió el 1-1, sino que sacamos un empate del Monumental. Argentina-Bolivia. Argentina-Bolivia. Un desastre. Por suerte le aguantamos el empate a Bolivia. Y creo que tenemos un gran horizonte por adelante, sí, ¿no? Sí. Yo voy a decir dos cosas. Que De Michelis ya evidentemente es un ex jugador, sí, y que menos mal que Brasil ya está clasificado, si no no llegamos. Sí, no llegamos. Che, escúchame, y pero jugó la pulga, pero yo no sé con nada de idea, yo no me enteré, que me enteré hoy que había jugado la selección. Jugó Messi, pero no jugó. Hubo Pastore. Pero no anda, es un equipo que evidentemente no anda. ¿Cuál es psicológicamente, así para terminar este tema, el problema de que Messi la rompe en Barcelona, pero en la selección? Yo creo porque en Barcelona la rompe porque tiene al lado otros tres cracks. Y acá en Argentina no se lo están. Yo creo que sí. Nunca jugó un equipo argentino. Y la dejamos ahí. No canta el himno, listo, pasamos. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Bueno, otra cosa, el juez Ollarvide, entre todas las causas que toca... El juez que es amigo del gobierno, dice, claro. Dice por ahí. Entre las causas que toca y otras cosas que toca. Sí, claro. Sí. Amigo de las filmaciones. Amigo de las filmaciones, ¿no? Varias cosas. Amigo del amigo, amigo del amigo también. Bueno, le denegó la descarcelación a Zanola en la mafia americana. No, está muy bien. La Cámara Federal había pedido que revisara su decisión y al final dijo sí. Zanola sigue preso. Sigue preso, es decir, todavía no tiene él y la sentencia, mujer. Pero está preso, prisión preventiva que le dicen. Exactamente, a la espera del juicio. A la espera del juicio, muy Pasamos de tema. Pasamos de tema. Bueno, seguimos igual en judiciales. En judiciales, porque le dictaron la falta de mérito del juez federal, Juan Manuel Yalij. Le dictó la falta de mérito a Rubén el Pollo Sobrero por aquel supuesto. Bah, sí, se incendiaron los vagones el 2 de mayo, ¿no? El Niño Sarmiento, y lo inculparon a él de con, claro, con supuestas grabaciones de unos. Testimonios de policías. Justamente no lo declararon inocente, sino que le dedicaron la falta de mérito, digamos. Lo que se hicieron fue a otro, ¿no? Eran 5 los imputados. Acá tengo la data del gran diario argentino, que eso le da mucha importancia esta nota, parece, porque siempre fue un diario que reivindicó los derechos sindicales. Sí, sindical, sí, sí. Y sobre todo la no persecución, ¿no? De los delegados. Sí. Que es interesante porque me acuerdo que en esa época, cuando hablamos nosotros con el abogado defensor de Sobrero, y contaba esto de que Aníbal Fernández salió a decir en pleno secreto de sumario que había pruebas suficientes para condenar, para procesar por asociación ilícita al Pollo Sobrero. Parece que estaba equivocado. Se ve que leyó otro expediente. Sí, ahora dice que no hay pruebas que lo incriminen. Claro. Bueno, un cambio radical. Yo quiero una. Lo que pasó en Grecia, que cayó Papandreou y sube Papademos. ¿No parece Asterix? Sí. Que tienen, se llaman todos igual. Papademos, Papandreou, Papadopoulos. Papadopoulos. Papás tienen, los griegos. Papamama. Exactamente, es muy gracioso leerlos. ¿Y Papademos de dónde sale? ¿Es una coalición de dónde? ¿De dónde sale? Papademos trabajaba en la Unión Europea, digamos, era el representante de Grecia en la Unión Europea, y fue un gobierno de coalición entre los socialistas, que era Papandreou, el anterior, claro, y el partido de derecha. Que no se me fue el nombre en este momento. Este papa es derechoso, ¿no? Sí. Fue como el jefe del Banco Central de Grecia, digamos. Papademos significa papá del pueblo, creo que esa es la, ¿no? Si papa, demos el pueblo. Y papá de Andrés, papá Andrés. Papá Nicolau, bueno, ya sabemos. Nosotros no sabemos porque todos somos hombres, pero si viene una mujer acá nos puede explicar lo que es el papá. Otra noticia, detienen a dos jóvenes con 1000 patillas de éxtasis. Qué mole que va a ser la Greenfield esta noche. Claro. Van a estar ahí remándola. Remándola como loca, en Almagro. No sé qué van a hacer, ¿qué vamos a hacer? Imagínate 1000 pastillas de éxtasis menos. Impresionante. Igual, mira, uno baja la noticia y dice la policía encontró 950 dosis. Ya se quedó 50 la policía. Bueno, por lo menos esta semana no va a haber mucha represión, nada, estar todos así, bailando, tocándote, es un té bueno, todo bien. Seguimos. Antes de que me termine de comer este bocado cordobés. Qué bueno que está. Y tremendo. Te voy a decir que. ¿Fuiste a las cataratas, Abuel? Fui a las cataratas una vez, sí. Entonces fuiste a una de las séptimas maravillas del mundo. Recién votadas, hace muy poquito. Sí. Estuviste en una maravilla del mundo. Una de las siete. Una de las siete maravillas del mundo. Que eso lo organizó un magnate suizo, un loco suizo que tenía plata, dijo, organicemos cuáles son las siete maravillas y que la gente vote. Ah, qué bueno. Las siete maravillas, digamos, populares. Populares. 1000 millones de personas votaron por internet y por mensaje de texto. ¿Vos mandaste? No, yo no mandé. Yo, si me hubiera enterado, hubiera votado por el Parque Lezama, me parece que es un parque maravilloso. El parque más lindo de la ciudad. O sea, compite con el Centenario. Deberíamos hacer en un próximo programa las siete maravillas de Palermo. Las siete maravillas de Córdoba también. Exacto. Una maravilla, dale, de Córdoba. Una maravilla de Córdoba. La cancha de verano, yo la pongo en primer lugar. El chauvinismo. Yo la pongo en primer lugar, la cancha de verano. No, pero más allá de eso, varias cosas. Sobre todo la sierra. Hay lugares, pueblos, varios pueblos iguales. En Durazno se me viene a la memoria porque fui muchas veces. Pero esos politos perdidos, claro, en Córdoba, en la sierra, con un río lindo. Vos hablas de Palermo Fernet. De Palermo Fernet. No es que me quiera adelantar, pero claro, me comen ansieta. Puede ser. Yo estuve en Nono este verano. Nono muy lindo. ¿Y sabés por qué se llama Nono? ¿Sabes por qué se llama Nono? Sí. No nos cruzamos. Yo me crucé con Fede y con el, bueno, nuestro querido Cristian Girard, que le mandamos un saludo, que no pudo venir. Y a Fede también, que nadie sabe su paradero. Sí, a Fede también, desde luego, le mandamos un saludo. No, Fede tenía mucho que hacer porque su vida de becario lo tiene... mal. De investigador. Pero nos mandó gente para el... Anticipamos ya, tenemos gente para el reportaje, no se sienta mal. Va a haber reportaje simio hoy, entre otras cosas. Va a estar Palermo la semana también. Ya vamos a ir adelantando. Bueno, te leo las otras seis maravillas. Esperá que te quería contar. Nono. ¿Sabés por qué le llamaban Nono? ¿Sabías, güey? No. En la lengua come chingona, Nono significa pecho de mujer. Teta. No, teta. Y eso es porque si vos te parás, hay un mirador atrás de la estación de servicio. Nono, nosotros estuvimos ahí con Cristian y con Fede y con un par de gente más. Y son como dos tetas, hay dos montecitos, son como dos tetas de mujer. Yo pensé que pasaba mujeres en pechos. No pasa mujeres en pechos. Pero es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Pechos. En realidad se llama pechos el lugar. Los comechingones, que ahí viene el cantito cordobés. Decían que los comechingones, en vez de tener una lengua hablada, cantaban entre ellos. Era muy musical su fonética. Qué bonito. Y de ahí viene la tonada cordobesa. Ah, bueno, el salame, ¿eh? Un saludo a los amigos de Colonia Carolla que sí, nos mandaron el salame. El salame de la Colonia, espectacular. Y un saludo a todos los que nos vinieron a este programa que nos dejaron comer. Ok. Bueno, nos dejaron comer tranquilo el salame. Bueno, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, más noticias. Más noticias. No me pares, no me dejaste. Ah, las seis maravillas. Las otras seis maravillas. A ver, ¿dónde tenemos que viajar? En Amazonas. Dale. Amazonas. Son las dos maravillas de América, están ahí, ¿no? Sí. Maravillas naturales, como después, las maravillas pues originales. Que trasladar a Asia. ¿Asia? ¿Hacia dónde? A Haloy Bay, Vietnam. Ok. Una bahía copada. El único lugar que quedó sin la parte. Sin la parte. Es el único lugar donde pudieron sacar las minas terrestres. Ah, ah. Las mujeres. No, la isla Jeju, en Corea. Pasa que no, esa isla está buenísima, yo la vi las fotos ayer. Es una isla que es como si fuera un volcán en el medio del mar y adentro del volcán todo verde. Impresionante. No sé cómo se llega ahí, si está bueno o no, pero para verlo de helicóptero debe estar bueno. Claro, solamente el magnate suizo este debe lo puede poder llegar ahí. No hay lava. No. Parece que no, digo. Parece como un volcán por la forma que toma la montaña que está en el medio del mar, pero es una montaña como si se conforma un volcán. Puede ser un volcán sumergido, claro, también. Exactamente. Bueno, hay islas coralinas. Bueno, después podemos hablar de las islas. Bueno, Cómodo. Vamos a la isla de Cómodo también, en Indonesia. Ah, muy cómodo. Los lagartos. Sí, los lagartones son los lagartos. Te la regalo. Enormes son los lagartos, así largos. Ya sabes que son tremendos los lagartos de Cómodo. Yo te cuento porque yo una vez escribí una canción. Sobre lagartos. Sí, sobre el lagarto de Cómodo. ¿Vos sabés cómo caza el lagarto de Cómodo? Muerde a su víctima, pero tiene tanta putrefacción en la boca que la envenena y la va a buscar más rato. Salió de medio chileno. Más rato la va a buscar. Y se la morfa ya todo muerto. Y es una escena prehistórica, pues. Ah, podría. Un montón de bichos enormes. O sea, darle un beso a la dona Cómodo, complicado. Como darle besos a una mina con que fume 4370. Y el bucal, ¿sabes lo que es? El bucal de. Es tremendo el bucal de. No te sirve más después. Bueno, es evidentemente masculina esta vez. Vamos. Bueno, después parece que en Filipinas hay unos ríos subterráneos que también son maravillosos. Bueno, sí, claro. Y la última es la Table Mountain. Table Mountain. Que no sé qué es. Es una montaña que tiene forma plana, de mesa. De mesa, listo. Esa es un tema maravilloso. Y después está la media chota esa, la última. Sí, media ladril. Sí. Otra noticia. Berlusconi en Italia está a punto de caer. Bueno, se cayó. Pero está ahí. Prometió que renunciaba si se aprobaba el paquete. Y hablando de caer, la noticia de la semana es. Bueno, estamos adquiriendo como una cosa medio griega nosotros también, ¿no? Es decir, los griegos es como un intercambio. Los griegos tienen la crisis que nosotros tuvimos en el 2001, nosotros tenemos ruinas en plena ciudad con la caída del edificio este de Mitra 1200. 1232, perfecto. O sea, sea donde no tengo que ir. O a donde no voy a encontrar a nadie, por lo menos. El edificio que se partió, había. Bueno, la gente dice que había habido alertas, que una de las causas fue que había una construcción al lado que no estaba. Otra norma de seguridad. La cuestión es que de repente edificio, una noche estabas durmiendo y pam. Pumba, de repente tenías una grieta así con el comedor, onda no sé, es una película catástrofe de los años 70. Y pum pum, desalojaron gente a lo bobo y la mandaron a donde podían. Y hubo gente que terminó durmiendo en la calle, gente que vivía ahí, gente vecinos de los alrededores, ¿no? Exactamente. Y una persona que falleció, digamos, porque cuando hicieron la evacuación, lo fueron a buscar. No lo encontraron. Tocaron timbre, no atendió. Entonces. Dijeron, bueno, seguro que no hay nadie. Isidoro Mudonia, que todavía no se sabe si murió producto del derrumbe o falleció por otras causas. Exactamente. ¿No? Bueno, que al hijo lo pudimos ver por televisión. Ah, esa es la que le queda, la última. La última esperanza que le queda al gobierno de Macri. La última que le queda a Macri es que se haya muerto. Antes. Se murió de un infarto, paro cardio respiratorio y justo se le cayó el edificio. No, lo que sorprende es la falta, después de bastantes. Después una gestión al frente de la ciudad y después de estar expuesto públicamente como presidente de Boca, este personaje se sigue mandando cualquier barrabasada ante una cámara. O sea, no aprende ni siquiera para. Bueno, total lo sigue votando, así que imagino que la lógica de él debe decir. No pongo filtro total. Cuando Gran Barba se va un fin de semana en Ecuador, no sabe qué decir. Estamos contentos porque se murió solo una persona. Segunda persona. Bueno, y hace falta que se muevan 184 más, así lo. Lo destruyeron y barria. Bueno, quería decir algo más. Dale, dígalo. No, solamente que el jueves se estaría votando en la legislatura porteña un proyecto para expropiar el edificio, porque la idea es expropiar el proyecto oficialista, claro, de gobierno de ciudad, expropiar el edificio para vender, para pagarles a los dueños de los departamentos el supuesto valor de mercado, ¿no? El problema es qué pasa con los inquilinos, ese proyecto que se estaría votando, qué pasa claro, con los que están alquilando. Exactamente, están alquilando, tenían la casa llena de electrodomésticos, todo un capital invertido ahí y nadie se hace responsable de ellos, ¿no? Y bueno, ni hablar de la muerte de Mudeña. Bueno, seguramente bueno, el gobierno va a sacar, esto estoy hablando entre comillas, ¿no? Pongo las comillas, seguramente el gobierno va a sacar algo bueno para toda esa gente porque es un gobierno pro. Señoras y señores, esto es el Palermo de los Simios. Tenemos el Palermo de la Semana, música con sentido, economía para simios con Ari Slipak, que viene con todo. Y tenemos también a nuestro, bueno, al querido de ustedes, mío no, John Lemur. Señores, bienvenidos a El Palermo de los Simios. Estás escuchando La Colectiva. Un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. De a rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. Navegar por la música, pescando relatos en un mar de rebeldías. El plan C es luchar y luchar hasta el fin. Creo que estamos tratando de tener una identidad. Pero acá lo hace el pueblo, no lo hace ningún líder ni caudillo. El desbarranco. todos los martes de 23 a 1 por La Colectiva. Vamos a hacer una banda, Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica. En la trasnoche de La Colectiva, empieza el martes, termina el miércoles. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Pero qué relajo es este? Los comodines en un cuarto oscuro se ocultan al final de los envidios. El combate contra el instituto cuando se comprende el valor inhumano. Que ya todo convergía a esto. Todos los martes, de 23 a 1 por La Colectiva. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Nadie nos preguntó si queríamos venir al mundo. Hasta ahora. El ruido y la furia. El chirlo que te despierta. Todos los martes a las 10 de la noche. Por FM 102.5. La Colectiva. El ruido y la furia. La dimensión sonora de tu neurosis. ¡Hey, Pachuco! Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. ¡Qué pinta que tenés, mono! ¡Pareces Gardel, che! ¡Mono las pelotas! ¡Oligarcón! ¡Señor Gatica! Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, chicos, hay lío. La producción se enojó. No hay chicas. Estamos solos. Está viniendo Manuel, nuestro productor. Nos viene acá a cagar a pedos. Pórtense bien porque ahora llega y se pudre todo. Miren, muchachos, yo lo que no sé. Esperen, todavía no les pegué, chicos. Perdón. Esperen un segundito, perdón. Yo lo que no sé, ¿qué le hicieron a Agustina que no quiere venir más? No. ¿O qué le están haciendo que no quiere venir? Claro. Un saludo. ¿Qué le estamos haciendo? Un saludito a Agustina. Que no, la mandamos de corresponsal a Palermo. Claro que no voy a decir lo mismo de Dani, ¿no? No, por favor. ¿Qué le están haciendo a Dani? Dani no se habla, Dani no se habla. Le mandamos un beso, el cachete. Al menos no con el productor de 2 metros que tenemos hoy sentado al lado nuestro. O sea, lo que es, tiene un garrote, yo se lo describo, pero tiene un garrote, está completamente desnudo, como todos acá en el Palermo de los Simios. Tiene un garrote en la mano con el que nos, por supuesto, controla toda la manada. Es, o sea, aparte, el macho alfa de la manada. Viste que tiene un clavo en la punta el garrote. Sí, lo vi. Sí. Porque él desarrolló las herramientas, nosotros no sabemos nada, instrumental. Ustedes están involucionando, sería. Nosotros lo único que tenemos es un palito que metemos en los hormigueros para comer hormigas. Es lo único que encontramos. Que lo inventó Nico encima. Ah, yo pensé que lo habían inventado los chinos. No, inventado los cordobeses, parece el palito que se mete en el hormiguero. Bueno, vale. Igualmente, quiero decir. Está muy lindo el programa. No sé si era necesario nombrar las 7 maravillas con una o dos. ¿Vos porque no las viste? Con nombrar las 2 maravillas de Donda bastaba, claro. ¿No? En ese sentido. Hablemos de Donda, no es un programa. Cuida, hablemos de Donda. Deja eso. Bueno, en este momento me dijeron, preparemos algo de espectáculo. Claro, para darle un poco de color al Palermo de los Simios. Tanta economía, tanto simio. Claro, me dijo que estaba muy masculino. Me llegó ahí el llamado de la productora mayor del Palermo. Yo lo único que tengo para decir. O sea, vos decís que los espectáculos son cuestión femenina. Está diciendo eso. Está diciendo eso. Estoy nada. Por esto. Por favor, ya me lo digan. No, me dijeron. No, no sé no, si no. Están así. ¿Qué estamos escuchando? No me queda claro. A ver. Julieta Venegas. ¿Te gusta Juli Venegas? Me gusta Julieta Venegas. ¿Hay algún problema con esto? No, para nada. No. Mira si voy a cuestionar al macho alfa de la mano. Perfecto. Bueno, cada uno tiene sus gustos extraños y claro, demás. Justo no hay nada escrito. Bueno, no, lo único que tenía para comentarles es que ya empezó Gran Hermano 2012. Estamos en el 2011. Nos olvidamos en la picadita de noticias, nos olvidamos de Gran Hermano 2011. Ya dos sábados seguidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayer expulsaron a Fernanda. No. Sí. No te pongas mal. Quedó Ezequiel. Según me están dando. Me están dando acá la información. Bueno, directamente, ¿estás comunicado? ¿Vos tenés línea directa con la casa de hermano? Con Real directamente hablo. ¿Viste que es un tipo copado de Real? Sí, sí, sí. Aunque John Lemur diga que está de más, Real es un tipo copado. Bueno, y parece que hay como para 6 meses de Gran Hermano, así que prepárense. Seis meses más. Sí, 6 meses. ¿Es verdad que ya hubo pistoleo? Hermano, hubo pistoleo, dicen. ¿No? Bueno, estaba el rumor de que aparentemente les pagaban un plus. Se había pistoleo. Plus por pistoleo, ahí. Plus por pistoleo. Claro. Acá también parece ver plus por. Estamos hablando para ver un plus por pistoleo acá en el Palermo de los Simios, pero hay que ver. Puede ser que por eso no vienen más mujeres. Y parece que no vienen más mujeres. Parece que no quieren. Hay que elevar el plus. Es que pasa que hay desequilibrio. Estamos en el 70-30 que se cumple afuera. También. Me parece mejor que no voy a decirle nada de todo esto porque me comprometen. No, aparte imagínate, yo tampoco. Ya tengo mis 40 esposas en mi cubil. Creo que acá el único que tiene bien. Bueno, soy yo. Un comentario más sobre Gran Hermano. Como a cerrar Gran Hermano, yo tengo que decir, bueno, aterricé en Palermo, no conozco nada de Palermo, no conozco nada de Gran Hermano. ¿Qué tengo que saber de Gran Hermano para orientarme de acá en los próximos 6 meses? ¿Qué tenés que saber? Hay mucha gente rascándose el higo todo el día. Sería claro. El resumen de no, parece que, bueno, la chica que tuvo sexo bajo una mesa, no sé dónde, en Gran Hermano, al toque, ¿no? El primer día, el segundo día, algo así. 18 años. No. Bueno, está igual, es legal, ¿no? Y el padre salió a hablar después y dijo. Hija de tigre. Sí, no. Vamos, hijo. Vamos, hija de tigre. Si hubiera sabido que cogía tan rápido. Textual, digamos, la hubiera criado de otra manera. Eso, la dijo, eso es contrafáctico, señor. Bueno, está ingresando en este momento nuestra nueva invitada. Ha llegado el género femenino a nuestra arte. Por fin, hacía falta, pues ya estábamos un poco denso. Se iluminó la sala. No, claro. También está chusa, pero tú ya estás del otro lado. Le mandamos un beso a nuestra operadora chusa, que es tan copada que. ¿Qué te pareció? ¿Estuvo bueno, rico la picadita? Muy buena, muchas gracias. Venía bien. Escucharon su dulce voz, mirá que bien. Le vino muy bien. Bueno, Manu, bueno, vaya que estás acá, presentanos a la invitada. Ya que estoy, paso de Gran Hermano hasta a Colombia, me hago como un viaje así mental. Claro. Bueno, más o menos veníamos comentando ya desde el primer programa. Hermandad Latinoamericana. Exactamente. Claro. Gran Hermano Latinoamericana. Excelente. Muy buena la situación. Ahora lo entendí. Ya veníamos comentando más o menos las movilizaciones en diversos países de Latinoamérica, con la cuestión de la educación, de la lucha por la educación gratuita y pública, ¿no? Sí. Ya tuvimos una invitada chilena y dijimos, bueno, para no decir que tenemos alguna animosidad contra otros hermanos latinoamericanos. No, más para reivindicar nuestro internacionalismo. Claro, exactamente. Hemos invitado a Jenny, que es, bueno, estudiante de económicas de la UBA y es colombiana, o sea, una de las numerosas estudiantes colombianas en Argentina. Así que, bueno, más que nada para que nos cuente un poco qué es lo que vino, cómo llegó a Argentina, sería como el inicio de todo esto. Te pedimos que hables fuerte, como si estuvieras en, no sé, una fiesta de tambores, con toda la momposina y todo. Bueno, con toda la fuerza de la voz colombiana. Llegué a Argentina básicamente por el modelo que se vive en Colombia, que es 100% excluyente de la población. Porque estaba estudiando en una universidad privada. ¿Por qué? Porque no pude acceder a la universidad pública. No, porque es excluyente. Por esto que te está diciendo. No permite a la población acceder a la educación pública y gratuita. En Colombia. ¿Hay educación pública y gratuita en Colombia? Entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. ¿Por qué? porque la universidad pública es paga. Ah, es paga y tiene un filtro de entrada que no es, digamos, un proceso, digamos, como el CBC, que también podría llegar a llamarse filtro, sí, sino es directamente un examen de conocimientos. Uh-huh. Entonces, tienes la Universidad Nacional, que vendría a ser como la UBA, sí, que crea su propio examen, y a partir de ahí se elige quienes ingresan a la facultad. El filtro es tan grande que, por ejemplo, para entrar a medicina se abren 100 cupos. Mira, ¿y cuántos suelen ser los aspirantes? Y se presentan 3.000 personas, más o menos. Ah, está difícil. Está difícil entrar. Entonces, ¿quiénes terminan accediendo al... quienes terminan accediendo a la, al examen de conocimientos? Algunos, algunos elegidos o algunos, muy pocos estudiantes de, digamos, de colegios públicos. Muy pocos estudiantes de colegios públicos. Es muy exigente el examen, o sea, uno puede... muy exigente. Todos lo pueden tomar, pero es muy exigente. Es muy exigente y encima el modelo educativo de, la, de los colegios públicos ha ido en detrimento, claro, de manera avanzada. Entonces son muy pocos los colegios públicos que realmente preparan a los estudiantes para hacer un examen como el de la Nacional, y muchos colegios privados que preparan a sus estudiantes para tener prestigio y decir, tantos estudiantes de nosotros pasan a la Universidad Nacional, claro, sigan aumentando la, la, la cuota porque nosotros, nuestros estudiantes pasan a la Nacional. Y los estudiantes que aprueban este examen, aparte de la educación que tienen, ¿se preparan en otros lugares? Claro, ¿van por ejemplo, a institutos que los preparen para este examen? Claro, se crean un montón de institutos paralelos que te dicen, bueno, danos $500 y seguro entras a la, claro, Nacional. Y después no termina siendo tan así y termina siendo un modelo en el que muy pocos acceden a la educación y se sigue reproduciendo una lógica en la que la educación no es un derecho, sino un servicio, claro, que reproduce obviamente las estructuras de la, de la, del modelo que se impulsa en Colombia. Y si no, si no llegas a pasar este examen, tenés que ir a una privada. ¿Y qué sale una privada, digamos? ¿Qué encima, costo tiene una universidad privada? Bueno, entonces ahí ya viene toda una gama donde tienes universidades privadas que no tienen mucho prestigio, pero mínimo, mínimo hoy en día te sale $1,000 el semestre perdón, $500, ya estaba hablando, $500, el 500 a $1,000 el semestre, una universidad sin prestigio, o sea, claro, una, no sé, menos, no sé cómo es cómo se llaman esas universidades acá, pero pedorras. Acá pedorras. Pedorras. Ya después si quieres ingresar a una universidad de elite, donde, claro, se supone que están las mejores profesores o la educación de más calidad. Actualmente mínimo te está saliendo 4 a 5 millones colombianos, esos son $2,500 de base. Por semestre. Para empezar a charlar. Mucha banana. ¿Y la pública? Y la pública depende de los ingresos de tu familia. Entonces, está indexada a los... Claro. Está indexada a los ingresos. Y... muy correcto, correcto. Gracias. Yo consulté con el 50%. Sí, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una sociedad que está estratificada. Entonces tienes las villas, por ejemplo, que sería nivel 0, o Palermo. Claro, muy bien. Que sería un estrato 5, por ejemplo. Y llegas hasta 6, que no sé, sería los countries y pero todas el, las cosas. ¿El estrato 0 cuánto puede llegar a pagar? Palermo, el estrato 0 puede llegar a pagar $25 el cuatrimestre. Y el estrato más alto, máximo 10 salarios mínimos. Y 10 salarios mínimos, en Colombia ahorita el salario mínimo está más o menos en $250. Así que sale lo de una universidad pedorra en una universidad pública. Qué buena, o sea, tiene prestigio la universidad tiene, pública. Muy buen prestigio la Universidad Nacional. Y bueno, por lo que vemos es de alguna manera un régimen similar en cuanto a que es pago al sistema educativo chileno. Es mucho más garca. Sí, el chileno es mucho más garca. Pero, garca ese, no, pero además... me parece que el debate no hay que centrarlo en cuánto se paga, claro, ¿no? Porque si no desviamos la atención. Uh-huh. El debate es que una educación universitaria tiene que llegar a todos los sectores y tiene que llegar de manera libre y gratuita, sin restricciones. Bueno, con toda esta perorata iba a mi pregunta, que era si había un tipo de movimiento estudiantil en Colombia. Bueno, ahorita se crea la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, que es un avance gigantesco a nivel organizativo de la lucha estudiantil, porque ¿qué pasaba en Colombia? Que en todo el proceso de violencia que se veía, el movimiento estudiantil estaba muy manchado por la represión y por enfrentamiento directo a la policía. Entonces no había un acercamiento de la comunidad a, digamos, a los sectores organizados. Ah, se lo veía como muy vanguardia, claro, ¿no? Claro, sea, muy vanguardia, muy, muy violento. Y también era lo que propagaban los medios de comunicación, claro, obviamente. Sin embargo, con toda la movida de la modificación de la Ley 30, se empieza a crear una... ¿La Ley 30 qué es? Bueno, la Ley 30 nace también... Es otra cuestión ahí. La Ley 30 nace en 1992, producto de un proyecto de apertura de mercados en Colombia. ¿Estaba Pastrana? No, estaba Gaviria. Quise pegar, le pego, mira. Antes de Pastrana. Quiero conocer más. Antes de Pastrana estaba Gaviria. Mira, estuve ahí, Pastrana en 94. Exacto. ¡Vamos! Gaviria en el 90. Mira, yo en el 94 me acuerdo. Rincón. Valderrama. Bueno, en el 92 se instala una Ley 30 que empieza toda la apertura, toda la inserción del modelo de mercado en la universidad. Claro, un poco con lo que pasó acá también, el proceso neoliberal, el neoliberalismo latinoamericano de los 90. Exactamente. Exactamente. Entonces empieza con un proceso de digamos, desfinanciación de las universidades públicas, manejo de los procesos investigativos hacia fines... O sea, ¿hasta ese momento era gratuita? No. No, en Colombia la universidad nunca ha sido gratuita. Nunca ha sido gratuita. Porque cuando se desarrollan los modelos, las universidades se crean, son claustros para la élite. Claro. Y se mantuvo así y se mantiene así. Después se crean universidades públicas con todo un proceso de lucha, pero lamentablemente nunca ha habido una universidad amplia y masiva. Claro, restrictiva, claro. O... Siempre tuvo que tener alguna restricción, que sean $25. Exactamente. Entonces el cuento era que bueno, se crea esta Ley 30 que encima es bastante siniestra, porque empieza a instalar todo un modelo de mercado dentro de la lógica universitaria. En el 2002 se profundiza más con un proyecto por acá lo tenía, bueno. ¿2002 que estaba Uribe? En el 2002, Uribe ya está Uribe. Primera presidencia. Sí, claro. Entonces en el 2002. ¿Sabes de Colombia? ¿Viste en Colombia? No, quizás esté ahora, en breve, en un par de meses. Dale. Bueno, No, sí. Y en el 2012 se profundiza. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora se quiere profundizar muchísimo más. Inclusive la ley decía universidades con fines de lucro. Explícitamente lo decía. Explícitamente lo decía. Falta que diga sociedad anónima. Claro, ¿no? falta que diga sociedad anónima. Antes estaba medio implícita la vaina, pero con esta reforma que... Me gusta mucho tu acento. No te hago burla, simplemente lo repito para practicarlo. Con esto que... con la, digamos, la exposición a la sociedad de que va a ser un proyecto que... va a menguar 100% la universidad, la poca universidad pública que tenemos, para que sean los capitales transnacionales los que aporten directamente el dinero para la universidad pública. Es cuando todo el movimiento estudiantil se empieza a unir y nace esto que es la Mesa Ampliada Nacional, que aglutina a todas las federaciones universitarias, pero también a los movimientos estudiantiles pequeños. Entonces, permite que haya también un incipiente trabajo de base, porque se empiezan a crear mesas en universidades como la Universidad de Artes, donde el trabajo gremial no es muy fuerte, pero sin embargo tienen voz en este espacio que se llama Mesa Ampliada Nacional. Y bueno, ahorita todo, se han hecho varias manifestaciones. Al principio, la primera que se organizó fue el 12 de octubre. ¿Este año? De este año. En contra, o sea, ya como más masiva en contra de la ley 30. Ahí muere un compañero en Cali. Supuestamente lo que te dicen los medios es que es dentro del mismo, o sea, que muere porque uno de los estudiantes lanza una papa bomba y le cae al compañero. Lo que cuentan una los papa medios. Bomba. Ah, sí, claro, porque ¿cómo es papa bomba? Hay papas bombas. ¿Cómo es la bomba? Y con una papa, ¿verdad? Perdón. La papa. Como te cae pesado. La super bomba. Hay una diferencia entre la papa bomba y la bomba de papa. Claro, ojo. Y si te equivocas, puede ser fatal. Entonces, dame una bomba de papa, una papa bomba. Pues, En Grecia, por eso ahí tienen papa bomba. Sí, papa bomba. Está muy afilado, dormiste bien, ayer no saliste, ¿no? No saliste, ¿no? Temprano. Bueno, ¿qué es una papa bomba? Sí, una papa bomba es un. La verdad, nunca la he visto, pero. Oíste hablar de ella. Oí hablar de ella, son muy famosas. Tampoco vi nunca a Dios, pero oí hablar bastante. Lo que nos digas te vamos a creer. Son muy famosas en Colombia porque son artesanales y permiten, digamos, que haya una explosión chiquitica. Es como una molotov, digamos, pero con papa. Es como una molotov hippie. Se claro. Hace con una papa. Una molotov orgánica. No contamina, te rompe todo. Pero. Bueno, y ustedes le tiraron que se habían tirado papas bombas entre ellos. Y en mataron. Realidad fue una papa bomba que cayó de un puente. Y ahí mataron a un estudiante. Eso intentó desarticular el proceso. Pero lo llamativo también de todo este movimiento estudiantil es que ha habido jornadas de besatón, jornadas de abrazo a los policías. Jornadas de en las que... ¿A los policías? ¿Cómo? Claro. Besatón, me gusta el besatón. Sí. Claro, eso también se vio un poco en Chile, que hicieron ese famoso suicidio masivo de la educación pública. Más que nada son como intervenciones más artísticas creativas, ¿no? Claro. Para no quedarse solo con las marchas que también están, con las huelgas universitarias que también están, sino tratar de ampliar el abanico de gente al que le llega el mensaje. Sí, también para correr un poco el eje de que si son violentos o no son exacto. Violentos. Claro. Entonces, pero ya besar a un policía me parece... una vez vi una policía son rubia. Cuestiones culturales. Una rubia, pero por acá... Te morías, no, pero también está, o sea, yo te digo, ¿dónde me la vestí de policía de onda? Claro, le entonces... digo, regístreme. Regístreme oficial. ¿Algún problema oficial? Entonces, todas estas jornadas han permitido que no solamente estudiantes, sino familiares de los estudiantes, algunos trabajadores se articulen en las marchas y le quiten el argumento. A los medios mediáticos de que las marchas son malas porque generan violencia. Claro. Entonces ya no tienen ese argumento y más se ha vuelto, si se lanza algo, se lanza es pintura. Si se pasa por... Es bastante tóxica la pintura igual, te digo, ¿no? Es bueno. Más sana la bomba de papa. Es más sana la bomba, tiramos una bomba de papa. Un plátano. Nos han hablado de que tenés una especialidad, Jenny, perdón. Ah, sí. Una especialidad que es el plátano asado, ¿es? Sí, plátano aplastado. Plátano asado. Pero, lo he probado y... Ah, es otro. ¿Qué es el plátano aplastado? No se llama plátano aplastado, se llama patacón. Patacón. Nosotros tenemos un este de plátano. Y el plátano asado es como una banana gigantesca. Pero de otra contextura. Una gigantesca, ya que nos ponemos todos locos. Se cae. Se cae la baba. Y bueno, se hace en el horno con queso y con... En Colombia sería bocadillo, pero acá no hay bocadillo porque no hay guayaba, que es la fruta con la que se hace. Pero es muy parecido pero al membrillo. Membrillo, claro, membrillo con plátano, que es el postre vigilante. Es como el postre vigilante. El plátano vendría a ser el queso fresco. Cómpeme queso. El postre vigilante con queso fresco. Queso fresco y vigilante, allá es... Vigilante rubio y morocho. Aguante claro. El rubio con batata marrita. No, batata no va. Me voy del programa. Pero entonces, este postre, este bocadillo sería con plátano asado y guayaba. Decilo así que te gusta, guayaba. Como con bocadillo que sería como un aderezo de la guayaba. Ah, bueno, esa es tu especialidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, bueno, igualmente ahora, según tengo entendido, bueno, después de un, creo que casi un mes de huelga universitaria en Colombia. No fue un poquito. El patacón. Tengo entendido que el presidente Santos como que ofreció retirar el proyecto de ley y dio la orden de retirarlo para abrir la negociación con los estudiantes, que bueno. Sí, o sea, al principio decían, no, acá no se va a bajar. ¿Qué pasó? Primero se presentó el proyecto, se empezó a hacer toda la movilización estudiantil, y después, ¿qué hicieron? Lo pasaron directamente al Congreso. Doblaron la apuesta. En vez de generar, digamos, estos espacios de debate, dijeron, uy, no, esto como que se nos está saliendo de las manos, pum, lo pusieron de una vez en el Congreso. Obviamente el movimiento estudiantil se fortaleció más por la bronca que eso generó. Que eso también es violencia. Es una violencia silenciosa, es una violencia sin paros, pero si vos te estás reclamando algo en contra y vos lo duplicas, lo seguís impulsando, es... ¿no? Sí, para pensar la violencia, ¿no? ¿Cómo se hace el programa precioso de la violencia? Anota, la violencia. No. Y en Colombia, ¿qué es? Con B largo me cortaba eso. Es sistemática la violencia. O sea, se naturaliza por todos los la historia de violencia que hay. Está, es como el tiro sale rápido. Exactamente. Sí. Bueno, entonces se lleva este proceso al Congreso, pero bueno, después de todo un proceso de lucha, se logra, digamos, abrir el Congreso a estudiantes colombianos. Y después de que se lanza inclusive hasta una campaña publicitaria por parte del gobierno, diciendo que era un movimiento en vacío porque esto era una ley súper progresista para la sociedad, que era lo mejor que le podía pasar a Colombia, la profundización de la privatización. Siempre te dicen, bueno, acá también hicieron eso con las privatizaciones, ¿no? Inclusive un compañero sociólogo con el que hablábamos hace poco estuvo trabajando, lo contrataron de parte de un organismo del Estado para que investigaran sobre el proyecto de financiación de la educación. Y obviamente que firmara el sociólogo es como, uy, mire, un sociólogo profundizó. Bueno, Jenny, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Te invitamos a que te quedes porque si no es muy probable que esto se desmadre tanto. ¿Te quieres comer el último bocadillo? Este es el de la culpa. Te comento, es una tradición argentina. Este se llama el de la culpa. La culpa. Le decimos a los oyentes, que quedó un pancito, un quesito y un salamín. Hace rato que estamos todos mirándolo, que estamos comiendo pan solo porque nadie quiere agarrarlo. Pero se lo vamos a ofrecer a Jenny porque somos caballeros. Esto es una especialidad argentina: salame de campo de Colonia Carolla, que es Mar de Plata o. O también a veces pateras lo llaman, y un pan francés. Y un pan francés. Acá le decimos picadita esto, ¿no? Bueno, luego de haber quedado como un salame con nuestra invitada, me despido y seguimos con el Paremos los Simios, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sigue con todo, tenemos un montón de cosas, estamos atrasadísimos, la vamos a meter todos en la próxima hora. Chau. Estás escuchando el Palermo de los Simios. Se me viene a la memoria cuando estábamos ahí afuera en las carpas, que cambiábamos un panfleto por un alimento, esos 4 meses durísimos, que cada compañero se iba con su amigo, con su compañero a recorrer barrio por barrio, buscando alimento para poder llevárselo a sus hijos. Cuando los presos de acá atrás de la unidad 11 nos donaron durante 3 días las raciones de comida, cuando en más de una oportunidad nos afligíamos y llevábamos nuestros problemas a nuestras casas y en la casa nos bancaban y en la casa nos apoyaban y en la casa nos decían que teníamos que seguir en la lucha. No se debe sentir como que nada lo puede vencer, pero nada nos puede vencer porque miramos para nuestros costados y tenemos amigos y tenemos compañeros. Entonces, en nombre de Loro de Sanón, en nombre de nuestra familia, En nombre de cada uno de los que defendimos esta fábrica y que estamos dispuestos a dar la vida para seguir trabajando y por una sociedad más justa, y en nombre de la memoria de todos esos compañeros que desaparecieron porque querían un mundo mejor, los obreros de Sanón, el único compromiso que decimos es que no vamos a dar un paso atrás, todo lo contrario. Ahora vamos por nuestro proyecto, porque somos ambiciosos. Y como en aquel momento quisimos una comisión interna, y como después de la comisión interna quisimos un sindicato, y como después de un sindicato quisimos una fábrica para los trabajadores, hoy queremos una sociedad más justa para todos los trabajadores. Entonces la responsabilidad la tomamos y no vamos a dar ningún paso atrás, porque realmente lo sentimos, compañeros. Bueno, estamos escuchando un poco algunas cuestiones sobre Sanón, fábrica de cerámica recuperada por los trabajadores. Facimpat, ¿no es el nombre actual? Sí, la cooperativa se llama. La cooperativa Facimpat. Sí. Fábrica sin patrón. Fábrica sin patrón. Facimpat está bueno el nombre, ¿no? Facimpat es fascinante. Bueno, y escuchamos este breve recuerdo de algunos momentos de Sanón. Sí. Porque se cumplieron, en octubre en realidad se cumplió. 10 años de la ocupación primigenia de la fábrica por sus trabajadores para evitar el vaciamiento y demás de Una de las primeras experiencias con más repercusión, no sé si en las primeras, pero y aparte con un perfil bastante un perfil antiburocrático, claro. Un perfil de con ciertas perspectivas clasistas, que en realidad se inició ya antes en el en 1998 se recupera la comisión interna de Sanón. En el 2000 se recupera el sindicato ceramista de Neuquén. Y ya en el 2001, en plena crisis y demás, se procede a ocupar la fábrica y posteriormente a ponerla a producir por sus trabajadores. Con muchas contradicciones esto, ¿no? Porque no deja de ser una fábrica. Claro, en una economía capitalista. Claro, exactamente. Y con todo. Y planificar la producción de una fábrica de esta complejidad y demás no es nada fácil. Hacerla competitiva, ¿no? Es un temita. Sí, sí. Bueno, y ayer. ¿Verdad que tiene un bocadillo? Lo que quería decir es que la gran diferencia de Sanón con las otras, o Facimpat con las otras empresas recuperadas, es que, como decía Manu, es quizás la única empresa recuperada que es una fábrica de gran potencia, de gran calidad, claro. Digamos. Habitualmente las empresas recuperadas son pequeños talleres o demás, claro. Y esta plantea un desafío para la clase obrera porque es organizar la producción de una fábrica realmente importante. Bueno, y el pasado 10 de noviembre hubo una marcha en Neuquén, sí. Por la concreción definitiva de esa expropiación que se votó ya hace más de 2 años en la legislatura neuquina. Pasaron 2 años y medio, todavía no se concretó, sigue estando en una situación bastante precaria legalmente, ¿no? Así que bueno, y el próximo 20 de noviembre, si llegan a estar por ahí por Neuquén, se pueden dar una vuelta que va a estar Manu Chao y otras bandas tocando en Sanón. Bueno, muy copado. Bueno, o sea, así que 10 años de la toma de Sanón, la recuperación de Sanón por parte de los trabajadores. Nuestro saludo a los compañeros de Sanón. Sigan en contacto con el panel de los simios, ya volvemos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin sí. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. No somos chilenos ni argentinos. Mapu Radio, un resumen de actualidad del pueblo mapuche y los pueblos originarios. No somos chilenos, ni argentinos, ni chubutenses. Esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Mapu Radio, la cosmovisión mapuche en el universo de la colectiva. Somos mapuche, gente de la tierra, gente de la tierra. Venite a la UAC. Venite a la UAC. 17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. El 25 y 26 de noviembre en la Plaza de los Dos Congresos. El 27 y 28 de noviembre en la Sede Universitaria de Luján. Porque el planeta tiene un límite y nosotros y nosotras también. Porque contaminan pueblos con cianuro por la minería a cielo abierto. Porque fumigan escuelas y pueblos con glifosato por el monocultivo de soja. Porque nos llenan de desechos convirtiendo nuestros barrios en basurales. Porque sigue el saqueo y el desprecio a los pueblos originarios, a los pequeños productores, a los campesinos, a todos y a todas. Porque los pueblos se unen buscando un futuro mejor. Tu participación es importante. Por todo esto y mucho más, UAC Buenos Aires. 17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Buenos Aires. Del 25 al 28 de noviembre. Movimientos, productores, asambleas, frentes, colectivos autoconvocados. Todas y todos están invitados. www.asambleasciudadanas.org.ar. La colectiva. Diversas culturas. Otras miradas. La voz de los pueblos originarios. Los martes y jueves a las 14 horas. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Pregunta para el chef de parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento. Estatua de la Libertad. ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático, estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Estás escuchando El Palermo de los Simios. ¡Malditos sean todos! Seguimos en El Palermo de los Simios. Segunda hora del Palermo de los Simios. Le paso los contactos para que se comuniquen con nosotros a Twitter, @ Palermo de los Simios. En Facebook, Palermo de los Simios, y por mail a elpalermodelosimios@gmail.com. ¿Tenemos unos saluditos? Sí, dos saludos. Uno de Dani, nuestra productora, que pedía que le guardemos un poco de salame. Le informamos que no quedó más. Tarde piaste. Tarde pió, y de última que se arregle con Jenny. Se claro, pidió, claro. Que se comió el último. No, en todo caso, Jenny puede hacer un plátano con claro. Guayaba. Y se lo cambiamos. Dale, sí. Aparte que es más sano y más lato. Exacto. Y a Jera Gonaguirre, que mandaba saludos, que nos escucha siempre, y mandaba también un saludo para Jenny. Bueno, muy bien. Saludos. Muy bien. Compañero militante económica, saludos. Bueno, económicas. Es un tema que es nodal acá en Palermo de los Simios. La economía, señoras y señores, es la economía, simios. Decimos siempre porque uno puede saber treparse un árbol, bajar una banana, manejar una herramienta precaria, pero si no sabe de economía, chicos, estamos perdidos. Para eso tenemos siempre economistas que son parte del plantel. Pero que a veces se abatatan un poco y no quieren laburar, entonces traemos invitados. Así que nuestro invitado de hoy es Ariel Slipak, economista, docente de la UBA. Me ponen acá etcétera, así que supongo que será importante que aclares qué significa ese etcétera, porque siempre significa algo. Ariel, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Un poco para discutir quién se lleva las bananas de Latinoamérica. ¿Quién se lleva las bananas de Latinoamérica? Es una buena pregunta. ¿A dónde van a parar? ¿A dónde están mis bananas? ¿Quién se ha llevado mis bananas? Esas bananas que uno se trepa con tanto laburo, buscar, etcétera. Además es importante saber quién se la apropia. Claro, porque uno va, se busca la banana, no encuentra y dice... ¿Quién se la quiero mi banana? ¿A quién le declaramos la guerra? ¿A quién le declaramos la guerra cuando empecemos a manejar? Yo quiero mi banana. Claro. Bueno, Ari, contanos un poquito qué nos venís a contar hoy. Bueno, yo vengo laburando el tema de la relación entre China y América Latina, especialmente con Argentina. Más que nada haciendo una crítica al discurso nuevo, progresista o desarrollista o neodesarrollista de los gobiernos latinoamericanos. Claro. O sea, más que nada hay una especie de discurso de soberanía, de independencia, de la hegemonía de Estados Unidos, de vamos a... que digamos un perfil de, por ejemplo, en Argentina se está priorizando mucho un perfil de vamos a hacer cosas que tengan alto contenido de valor agregado, etcétera, y bueno, uno estudia y se pone a fijar, uno se empieza a fijar, ¿pasa esto, no pasa esto? Y bueno, vengo laburando particularmente el tema con China de ¿Por qué a partir de la relación con China, mi planteo es, los gobiernos latinoamericanos están haciendo algo muy contradictorio a su discurso progresista, digamos, ¿no? ¿Por qué contradictorio? Bueno, básicamente en los últimos 10 años, los productos de los commodities y otros productos básicos... Commodities serían productos básicos, ¿no? Sí. Para esto, para los simios que nos escuchan, que a lo mejor... Soja, pellet de soja, aceite de soja, pero no solo eso... Hierro, cobre, bananas. Bananas. ¿Sabes que, para hacer plátanos? Para hacer plátanos. Para hacer patacones también. Los patacones de la provincia también los hicieron con bananas. Con bananas, ¿no? puede ser, ¿no? Puede eran ser. Con las cáscaras. Con las cáscaras de bananas. Claro. Dicen que si te la fumas te pega. Claro. Es peor. Con la telaraña también, dice. Con esa partecita, viste, que se queda pegada. Claro, con los hilitos. Con esos filamentos hicieron el patacones. Hay un dicho brasileño que dice, banana no ten carozo, mantén filamento grosso. Bueno, los chinos consumen, por ejemplo, actualmente el 9% de consumo mundial de bananas. Mirá. Y del cobre creo que están alrededor del 40% más o menos. Para darte banana con idea. Cobre te hacen un combo. Los chilenos chochos. Potasio, bueno. Cobre, incorporas así, todos sabemos cómo te funciona la capocha. ¿Cuál es el problema para Chile, por ejemplo? Digamos, en Chile, si tuviese un discurso progre, digamos, como la mayoría de los países latinoamericanos. Que no lo tiene hoy. Al menos es coherente en ese sentido. Si los voy a cagar a tiros. ¿Cachai? Bueno, digo. ¿Cachai, weón? Diversifico la economía, me especializo en otra cosa que no sea la extracción de cobre. Claro, claro. Y ahora, ¿qué pasa? El hecho de que suba el precio del cobre hace que, pero esto es un análisis ortodoxo que estoy haciendo ya, claro. Hace que te suba el costo de oportunidad de dedicarte a otra cosa. O sea, me dedico a hacer cobre, punto. ¿Por qué? Porque ¿a qué le destino los recursos? Si es lo que más me da de ganar guita. Entonces acá pasa lo mismo, sube el precio de la soja, ¿y qué voy a hacer con la tierra? ¿Trigo? ¿O soja? ¿Manzanas o soja? Bueno, manzana, soja. Exacto. No, manzana que voy a cambiar. Soja. Bueno, los chinos están teniendo una política de alimentar mejor a la población y además reconvertir la economía de una socia. No sé, que los chinos ellos exportaban, no sé, juguetes, calzado. Sí. Ahora ellos se te hacen. Claro. Tijeritas, paraguas. Sí. ¿Quién no se compró? Bueno, que ahora es de China, ¿no? ¿Quién no se compró un paraguas de Taiwán? ¿Quién no se compró una tijerita para picar el faso? ¿No? ¿Cómo es una tijerita plegable? ¿Quién no se la compró? Un osito de peluche de Taiwán para si no se caen. ¿Quién no se compró? ¿Quién no quedó bien con un primo, una tía, una cuñada, ¿no? La prima la que quería un osito de peluche? Quedar bien, claro. El caso es que... Sí, vos cuando quieras, aunque sea para decir cállese. Sí. Bueno... Encima es una compañía de militancia, ¿viste? Claro. Una cosa. El caso es que durante los últimos 10 años reconvirtieron su perfil a productos con alto contenido tecnológico, computadoras, iPads, teléfonos celulares. Trompetas, hacen buena trompeta los chinos, ¿eh? Hacen buena trompeta. Tiramina china. Trombones para nuestro mi colega becario que no vino. Pero que está aprendiendo. Le mandamos un beso a la máquina Walmart, esperemos que esté bien. La máquina está en este momento escribiendo su tesis y sí, así, ¿no? Sí, está en ese momento. En ese momento están. No debe estar escuchando porque se distraería. Claro. El caso es que por la reconversión de la economía, sé que la industria demanda productos básicos y además por una política de alimentar mejor a la población. Básicamente para que no se allá también hay simios, claro. Nos podemos enojar. ¿Los cuántos? No, pero aparte hay una gran cantidad de gente que está incorporándose, sobre todo en la franja costera de China. Digamos, hay dos chinas hoy, hay una franja costera que... Hay una las dos chinas, claro. No confundimos los dos chinos. Los dos chinos. Hay una floreciente clase media o nuevos ricos que son los que aprovechan esta cosa, que están en la costa de China, digamos, el eje Shanghái-Pekín, digamos, y una China interior o profunda que sigue siendo bastante pobre, digamos. Y esa, pero digamos que el 5% de la población china accede a un mejor nivel de vida implica miles de millones de personas, claro, digamos. Sí, ojo, esto claro, que. Si pegás un currito vía China. Claro, había un amigo que me decía. Anota, Había un amigo que decía: lo que hay que hacer es venderle un papel higiénico a cada chino. Imagínate, un solo rollo de papel higiénico. Mi amigo dice: ¿qué pasa si todas las familias chinas tuviesen una heladera? Digo, tienen derecho a tener una heladera. Claro. Ahora, si todas las familias chinas tuviesen una heladera, todas las familias del oeste, que dice Nico. Nos quedamos sin capa de ozono. Ya está hecho el estudio. Claro. Bueno, no estaba la famoso hecho: ¿qué pasa si todos los chinos pegan una patada en el piso? ¿No? Tiempo, se volando. ¿Qué pasa si todos los chinos pudiesen comerse una banana? Nos quedamos sin banana. Claro, ahora por eso, que digo, sigan así entonces. Ese incorporar de clase de esa población de China hace que aumenten los precios, que es lo que explicaba Ari, digamos. ¿Por qué aumenta, comen el 9% de la producción de banana del mundo? Porque era algo que no comían y les parece bueno comer y comen banana. ¿Y por qué le vendemos soja? Porque están comiendo cerdo o animales, están comiendo más carne. Y como ellos, su territorio ya lo tienen cultivado por cereales, el alimento de esos cerdos o de esas vacas que cultivan, que crían ellos, los alimentan con pellets de soja que produce la Argentina, digamos. No, aparte, pero te comes un chaufán y no tenés salsa de soja, te querés morir. Te querés morir. Soso. Ah, no, soso. Vos sabés que conocí un chino que me dijo, ¿qué es chaufán? Me preguntó. En serio, un tipo que se vino de China, sí, me dice que la comida ya es como... la comida japonesa que te dice sushi de esto, del otro. Yo bueno, había oído algo así, que fueron los yankees los que inventaron, claro, esta comida china. Chofán, chofue, chomien, claro. Es... pero bueno, volviendo a lo económico. De hecho, una cosa, sí, chop suey se llama chop porque hace chop, chop, chop, chop, chop, chop cuando corta en Los Ángeles, en serio. Es, como decíamos, onomatopéyico el, claro, el lenguaje inglés. Sí, sí, sí, sí. Mirá. No, los yanquis es como que inventaron la comida china que comemos todos, está inmentada, o sea, en Los Ángeles. La inmigración. Chinos, claro, chinos. Como dicen las pelis yanquis que le venden el cartoncito de delivery. A mí siempre me hubiera gustado. Ya llega. Un cartoncito te puedes comer. Sí. No, sí, no. Claramente, sí, pero no. Bueno. El caso es que el hecho de que demanden... Convidá cuando coman. Sí, sí, claro. Cuartito. Para que alcance. Ya mandé un mail, ya te hice. Después hablamos. El caso es que por la demanda excesiva que tienen de minerales, bueno, o sea, mineral de hierro, cobre, zinc, etcétera, o por ejemplo madera, lo que hace es elevar los precios y digo, ¿a qué me voy a dedicar en Chaco? Y bueno, te pelo todos, sí, los bosques. Claro. Ahora, hay algo que es un poco más preocupante para las economías latinoamericanas y de los gobiernos latinoamericanos. China crece al 12%, ponele, ¿no? Ponele. ¿Qué significa el hecho de que China crezca al 12%? Que tiene una demanda de energía y de alimentos que tiene que sostener ese crecimiento económico. Entonces, digamos, China tomó una política de Estado de salir a asegurarse de esos recursos internacionalmente. Entonces tiene una política muy expansiva desde el 2008, aprovechando la crisis que están los gobiernos muy débiles de los países occidentales, tradicionales. Entonces salió a comprarse el mundo, básicamente, para decirlo en criollo. En Río Negro se compraron 320.000 hectáreas para la siembra y la cosecha de soja en Río Negro. A ver, no hace falta, digamos, decir, digamos, hasta un simio como yo lo entiende. El glifosato te va a arruinar todo lo que es la siembra y la cosecha de manzanas, cerezas, claro, peras, ¿viste? De hecho, parece que inclusive no está el glifosato es lo que se usa para supuestamente erradicar la siembra de marihuana y de droga, ¿ah, sí?, en Colombia. Y está totalmente validado y eso generó un conflicto con Ecuador porque obviamente es nocivo para la salud. Y lo que pasaban lo que decían en Colombia era, pasaba un alto dirigente militar y arriba un helicóptero bañándolo en glifosato. Entonces la gente asociaba, no, pero si este capo se está bañando en glifosato, pues es pura miércoles. Lo que pasa con Ecuador, lo que está peleando Ecuador es que en Ecuador hay guerrilla y entonces es que entonces ahí distorsionan toda la historia. Aprovecho para decir que en la MU que ya mencionamos con la tapa de Donda de este mes, hay una nota muy interesante sobre agrotóxicos y que algo que decís es esto, ¿no? Las plagas no son tontas y se van generando cepas resistentes, entonces hay que usar cada vez más glifosato. Entonces, en vez de 2 litros por hectárea, como se usaba otrora, ahora están tirando 10 o 12 litros. Y si vos lo que crees es rentabilidad, vas a seguir tirando glifosato. Bueno, imaginen 300.000 hectáreas, como decía Ari, en Río Negro, a 12 litros de glifosato por hectárea. Esto es en el Valle Medio y en el Alto Valle también. Y además, el tema es, a lo que yo hablaba de las contradicciones discursivas del gobierno latinoamericano, de los gobiernos latinoamericanos, después voy a hablar de otros, ¿no? Hasta es implacable, hoy no se salva a nadie. No, los indios nos salvamos siempre, ni nosotros. Van a tener uso exclusivo de una parte del puerto, estos muñecos. O sea, van a hacer obras de infraestructura y van a tener uso exclusivo de una parte del puerto, digamos, la salida del valle. Van a sacar todo por ahí. Para darte una idea, Cerro Dragón, para todos, Cerro Dragón es un yacimiento de petróleo más importante de Argentina. básicamente por retenciones a las exportaciones, una parte muy grosa del presupuesto nacional viene de ahí, digamos, ¿no? De la recaudación, claro, tributaria. Cerro Dragón lo explota una empresa, Pan American Energy, que era de British Petroleum. Básicamente los chinos, la China National Offshore Oil Company, se compró en sociedad con unos muchachos Buleroni, conocidos empresarios argentinos, por medio del grupo Brida, se compró en el 40% de Pan American Energy. Y mientras tanto hablamos de lo que es soberanía nacional. ¿Había una vuelta atrás con ese tema? ¿O? No, es que no, ese no. Es el tema. Compró el 40 y estaban comprando el otro 60. Ah. Eran 7.000 millones de mangos. Muchas bananas. Muchas bananas, te digo yo de bananas. dieron marcha atrás con el 60% restante. No tienen. De hecho, van a seguir. Bastante cantidad. La British era la que volcó ahí en California, sí, ¿no? En el Golfo de México. El Golfo de México había tirado un litrito de aceite ahí. Un día vamos a hablar de la familia Buligrodny, es muy interesante cómo se formó su pregúntenle a la gente que vive cerca de Cerro Dragón, digamos, cómo el yacimiento está empezando a expandir la cantidad de pozos y expulsan a las familias. No es un tema menor. Los chinos van por la minería. Ahora, ¿cuál es el tema? O sea, yo digo, tenemos un discurso de soberanía de Estados Unidos, pero mientras tanto el gobierno de Venezuela, por ejemplo, le dice, préstame plata y yo me comprometo a darte 100.000 barriles de petróleo diarios. O sea, eso para Venezuela es terrible, digamos, ¿no? En Perú, por ejemplo, digamos, se compró una empresa de pescado, de pesca, y el 6% del pescado va para China ahora, que va pelado y se procesa en China. En China, claro. ¿Qué significa? Empleo que había en Perú, digo, es un discurso, o sea, claro, digo, sí, ya, a ver, para mí al empleado le estás extrayendo plusvalor desde una óptica marxista. Yo te estoy hablando desde el discurso, digamos, pseudo progre, ¿no? Sí, latinoamericanista, que, digamos, tiene variaciones de nacional popular en algunos lugares. Capitalismo serio, como dijo en el G20, claro, claro. Como dijo Cristian, hay que abandonar el anarcocapitalismo. Claro, apunta a eso. Bueno, si apuntamos a eso, lo que estoy postulando en mis laburos últimamente es esto, digamos, que estamos cambiando de collar, básicamente, ¿no? Uh-huh. Estamos cambiando de collar y la historia de América Latina parece que, bueno, cuando vinieron los españoles, no. Cambiamos el oro por los espejitos de colores y ahora estamos cambiando el agua, los minerales, los alimentos. Recursos, por, sí, la salud del, de por chucherías. De la tierra y nuestro bueno, por sacapuntos, por tijeritas, sí, para cortar faso. Por tijeritas chinas. Uh-huh. Bueno, Ari, como para cerrar el asunto, ¿querés comentar algo más y ya pasamos a otro tema? Sí, no, había hecho un análisis que es medio denso, digamos, de lo que es exportaciones, importaciones y contenidos de valor agregado. Que postulo que sí, básicamente postulo que la economía argentina y en muchos países de América Latina se está reprimarizando y recomoditizando, digamos. Mi jefa es Bampa, Ministerio de Bampa, siempre habla del consenso de los commodities. Así como hablábamos de las coincidencias neoliberales de los 90, digamos, en cuanto a la relación con China, no sé, se quedan con el grano cargas ahora, o Timerman va allá a China y dice, bueno, hay que cambiar el mundo, el fondo monetario, nos vamos a asociar con China, pero básicamente se está regalando todo y... Y bueno, es contradictorio con el propio discurso nacional popular. Es un cuento chino. Claro, es un cuento chino. Bueno, Ari, muchas gracias. Entonces no, es esto, gracias a ustedes, muchachos. La cosa es, no estamos tan distintos como veníamos antes. Cambió un poquito el color, cambió un poquito el imperialismo, pero seguimos vendiendo. Borramos las estrellas y pusimos una voz con un martillo. A eso apuntaba, digamos, ¿no? Bueno, economía es para sí. Nos hemos sido un poco más sabios y ahora sabemos que guarda cuando vas a pedir comida china. Las funciones para las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición del mono al hombre, solo pudieron ser, en un principio, funciones sumamente sencillas, pero ya se había dado el paso decisivo. La mano era libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad. Vemos, pues, que la mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. Federico Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Escuchate esto, Bullito. ¿Qué te suena? ¿Qué es? ¿Una de Sumo? No, de los Redó. Hace mucho que tenía ganas de meter a los Redó en música con sentido, no sabía cómo hacerlo, así que lo metí como se me ocurrió. Esto que estás contando es muy interesante. Estábamos escuchando el riff inconfundible de Criminal Mambo, un temazo de Gulp. Último tema de Gulp, cierra el disco, el primer disco de los Redó en 2, del año 85. Y es un tema con mucho mito alrededor, mucha mística. ¿Por qué? Uno de los mitos que tiene es que, por ejemplo, que fue censurado en los 70, en el año 76, por la dictadura. Es más, la encontré en internet la supuesta ordenanza que dice que prohíbe su difusión en las radios, que dice... Comunicado número... Al señor director de la emisora, número 65. Me dirijo a usted con el objeto de comunicarle que este organismo, el CONFER, supongo, ha dispuesto a la prohibición en los medios de radiodifusión del cantable titulado Criminal Mambo. La letra de dicha pieza musical es de contenido grosero y burdo, además de su carencia de creatividad y sentido artístico. hay una crítica artística. Utilizando la obscenidad y el mal gusto como medio para entretener al público. Bueno, esto dice, deberá excluir de la programación de esa emisora toda grabación o ejecución en vivo de dicha pieza musical. Es mentira esto, por empezar. O sea, es un mito. Alguien escribió esto, no sé, habrá sido un chico. No existían los 76 de los Redondos, para empezar. Había algo ya gestándose en la cofradía de la Flor Solar, pero ya el primer mito... Donde estaba Sky y donde estaba también el Indio. Y donde se repartían estos famosos redonditos de ricota. Eran unos bocaditos que repartían, era una cosa medio happening que yo... La cuestión es que es mentira. Nunca existió esa prohibición, lo cual no quiere decir que no haya mucha gente que la considere de mal gusto, grosera, etc. Pero hay otro mito también, que este yo lo he reproducido, este mito, que es el que dice que, bueno, todo el mundo sabe que la letra de Mejor no hablar de ciertas cosas, tema muy bueno de Sumo, colaboró Solari con esa letra. Es más, no sé si me la escribió íntegramente él. Entonces se comenta que en intercambio, Luca Prodan... Le escribe Criminal Mambo. Entonces el chiste es, este te escribe una letra de la concha de la lora, súper profunda, con las imágenes, una mujer, el tornado, ¿sí? Y este te pone, es un criminal, Mambo es un criminal. Como un poquito vagoneta, es un estilo medio Luca Pro. Pero también es mentira. Pero, ¿de dónde surge este mito? Sí es cierto que existió una relación bastante íntima, por lo menos en lo que es el mundo del rock, entre Luca y los Redondos. El primer dato, digamos, el primer encuentro fuerte entre Luca Prodan y los Redondos ocurre en 1982. Esto es verdad. Esto es verdad. Ahora pasa lo que es verdad. Choque de gigantes. Pero ya, esto es muy interesante. El Indio siempre tuvo la política de que los Redondos tocaran siempre de noche y nunca compartiendo escenario con nadie. Es una competencia. No da mezclarse con otros y tampoco da tocar de día. Mambo es lindo, ustedes saben que es un tipo bastante particular. Pero, digamos, la Negra Poli, que es la que movía, digamos, él mismo decía, el que sabe el precio de los Redondos es la Negra Poli, sí. La manager, la mujer de Skype. La Negra Poli en el año 82 se hace un festival de la primavera en La Plata, en el microestadio de Gimnasia Esgrima, el 21 de septiembre, se hace, me están llegando mensajes a lo loco. Ah, este es un mensaje de Movistar. Me dice, mira. ¿Te ganaste un auto? No, que puedo ganarme 3.700.000. Claro. Tengo que mandar ganar al 262. Ponen que lo voy a mandar. ¿Y cuánto tienes que pagar? Lo mando, ¿no? Lo mando, 8 pesos y pagar. Yo creo que ganas. Bueno, mientras... me distrajo por mi la comer. Bueno, Festival de la primavera. Poli agarró y dijo, vamos, pum. Pero el Indio, y esto lo hacía mucho, no subió a tocar. Dijo, no voy a cantar. Todo bien, o sea, no había. En ese momento, no sé, después, no generaba riqueza. El Indio no salió a tocar. Y estaba dando vueltas porque tocaba en ese festival Luca. Entonces dice, Luca, venía a cantar. Y efectivamente Luca se subió a cantar y esa vez, en esa oportunidad, cantó, ya te digo los temas que cantó, no cantó muchos temas, cantó Nene Nena, para Monona Blues. Monona, ¿saben que era la bailarina? ¿Sabías quién es Monona? No. Monona era una bailarina que estaba con ellos desde la cofradía de la Flor Solar, que bailaba sensualmente y que justamente cuando terminó la dictadura, fue histórico el baile de Monona, que estaba, subió vestida de militar y terminó completamente en pelotas, toda pintada de dorado, celebrando la ciudad de la democracia. Bueno, ¿por qué? Bueno, se volcó el vasito Volkovich de birra. Bueno, a pesar de esta premisa, solo si de noche, ¿no? La premisa que... Y te cayó la cerveza justo sobre el machete. Subió a tocar Luca, cantó, y bueno, cantó esos temas. Y después, que es el de la, lo que vamos a escuchar ahora, en el 23 de mayo de 1987, en el mítico evento de Omar Chabán, mientras estaban tocando Criminal Mambo, sube de improviso Luca. Entre el público. De tras cámara y no sé, estaba ahí. Dicen que estaba en no, el había público. Onda, había onda, habían estado charlando. Yo te voy mechando con otros mitos. Dice que estaba en medio del público y subió de arrebato. Sube de arrebato y empieza a tirar. O sea, no, o sea, uno puede decir que cantó. Empieza a tirar la de. ¡Rats! Empezó a tirar todas esas cosas en inglés, medio completón. Y creo que de ahí surge el mito. Nosotros ahora vamos a escuchar en Música con Sentido esta versión. Una sola cosa más quiero decir. Hay otra cosa que alimenta el mito de la colaboración de Luca Prodan. Y es este momento en el que el Indio Solari en la canción. Digamos, uno tiene un criminal, mambo. Mambo. Pero empieza a tirar cosas en italiano, el Indio. Tira, sonate un rayo, dal capo al piede, del cuore al faccio, tutto da me. Me beso a volo con precisione. E solo copio la mia lezione. Y termina gritando Banzai. ¿Saben qué significa Banzai? Significa mil años. Y era un grito que tiraban los samuráis japoneses cuando la pelea ya estaba medio perdida. Los tipos se tiraban así contra el enemigo a morir, ¿viste? Con la bayoneta delante y decían Banzai, que significaba mil años de vida al emperador que defendía en ese momento. Esto es un grito de guerra, es un grito, bueno, los Banzai, los kamikazes tienen esa tradición, ¿no? Y en la Primera Guerra también hacían eso. Tiraban así, tiraban Banzai, mil años de vida. Y te ensartaba. Es un italiano medio trucho el que tira el chabón ahí. Una traducción posible es, sonó un rayo de la cabeza al pie. Yo soy italiano, te lo digo, boludo. Ven, acá, a ver si... Traducímelo. Soy bilingüe. Bueno, me tiré la traducción. Mirá, habla cordobés. Sonó un rayo, desde la cabeza hasta el pie, del corazón... Hizo todo mío, me beso al vuelo con precisión y solo copio mi lección. Mil años. Si hay algo muy ricotero en esto, es esta idea que, viste, le gusta tirar estas cosas al indio para que la gente las piense. Solo copio mi propia lección, ¿no? Sí. Es un poco esta la historia del rock y de Luca y del indio. Criminal Mambo, chicos. Radio La Colectiva. Thank you.

extraño imán, pero debe ser al vidrio. Exacto. No, imagino yo, no, no alcohol. Che, parece que vino Lemur. Parece que vino Lemur, yo me enteré porque lo vi ahí un revoloteo abajo, escuché gritos de Nahuel. Ah, siempre lo mismo. Siempre se pelean, terminan peleándose, no, no entiendo. No hay una, pero hay negociaciones avanzadas, me parece que alguien estuvo intercediendo, ¿no? Lemur, ¿qué nos puedes contar eso? Es un muchacho muy chúcaro, el petiso ese. A mí no me cae muy bien, la verdad es que no me cae muy bien. Es difícil porque yo llego con la paz de la música. Todo lo que es la paz y el amor, pero bueno, este muchacho no quiere saber nada, no quiere saber nada, es difícil. No entiende de razones. No. ¿Pero probaste tocándole algo? Sí, traté de tocarle el bulto una vez, pero el muchacho... Eso te iba a decir, quizá era una buena idea. Se mostró muy, muy reticente al contacto. Lo que pasa es que él está acostumbrado, tiene 40 mujeres, no es como vos que sos monógamo, él tiene muchas mujeres y... Los lemures somos gente muy distinta a ustedes, los simios. Tenemos cola, vivimos en Madagascar. ¿Será por el felpudo? ¿Que no quiso? No entendí. ¿What? ¿Qué quieres decir con la Bueno. ¿Qué tocaste hoy? ¿Qué vas a tocar? Bueno, estuve de gira por... Estuve en Colombia, donde proviene Jenny. Estuve en lo de la residencia de Pablo Escobar. ¿Estuviste en el zoológico? Estuve viendo plátano con guayaba y estuve viendo los hipopótamos de Pablo Escobar. Gran historia de los hipopótamos. ¿Vos sabés la historia de los hipopótamos? Dice que tenía hipopótamos y se le escaparon. Y después tuvieron cría y crecieron varios hipopótamos en la selva colombiana. Pablo Escobar afuera. Tenía uno de los zoológicos más completos de Latinoamérica en su finca. Ya. Mira. Es el caso más, en el Guinness está como el caso más importante, el récord de invasión de una especie extraña en el entorno. ¿Y qué hicieron con esos bichos ahora? ¿Están ahí? ¿Andan sueltos? Hay hipopótamos en Colombia. Hay hipopótamos sueltos en Colombia. Hipopótamo. Un hipopótamo suelto en Colombia. Ah, son violentísimos. ¿Te inspiraste? ¿Te inspiró? No, particularmente. Un poco el derrumbe de Pablo Escobar y su imperio me hizo acordar a este derrumbe que hubo esta semana aquí en Palermo. ¿Pero llegaste a verlo? ¿Tuviste por acá? Ah, ya toqué ese día ahí. Creo que es cierto, parte, no me has tenido que ver, ¿no? Mientras caía. Dicen que las vibraciones, porque mi banda suena impresionante y bueno, las vibraciones de mi banda contribuyeron a que el edificio caiga. No, esta ciudad no está preparada para Lemur. No está preparada para Lemur, es muy chica para mí. Muy chica para nosotros dos, siempre digo con el petiso este. Es muy chica para nosotros dos. ¿Y qué tocaste? Bueno, me inspiré con un tema que se llama Cae la ciudad y bueno. Me suena también. Ah, puede ser, no sé, hay gente que está ahí. Siempre. Hay mucha gente que plagia mis temas, ¿no? Sí. Estoy buscando la forma de llevarlos a juicio, pero tengo un problema que como soy un lemur, me discriminan los abogados de Palermo. Pero si quieren, puedo tocarlo. Difundir mi arte ayuda a que el mundo sepa la verdad. Bueno, acá es la ciudad, chicos, para ustedes. A sonar tranquilo en boxers, él lo atendió. Mauri, cámbiate, dijo una voz. Un edificio gris se derrumbó y Durán Barba se perdió. Ahora que digo en los medios, hey. Cae la ciudad, cae un edificio gris, la gente se estresa y corre hacia mí. Un flaco perdió al papá que durmiendo se quedó. Mires donde mires. Otra vez. Ahora el problema es docente. El estatuto quiere cambiar y ellos me gritan: no pasará. ¡Pero! Y la marva se perdió. Everybody, ahora que vivo en los medios, oh, cae la ciudad, cae un edificio y la gente se estresa y corre hacia mí. Vamos, John. Bueno, tengo un pequeño tema más, un proyecto de tema que me pasó mi amigo Macri. Que bueno, nada, es un tema, es un blues. Es un blues que se llama Desconfío. Suena Desconfío también. Había un... ¿Cuánto plagio hay? No, pero creo que es porque te admiran, John. Puede ser, pero es una forma de dura de prendérmelo, porque a mí eso me quita regalías. No, no es plagio, es homenaje que te hacen, no plagios. Bueno, les mando un último tema, con esto cierro y tengo que viajar, tengo que tomar un avión. ¿Dónde vas? ¿Es cierto que vas a recorrer las siete maravillas del mundo? Te iba a decir, creo que te vi un pasaje ahí a Commodore, ¿puede ser? Ya, yeah, a Commodore, voy a ir a Commodore, me encuentro con un amigo mío, el lagarto Juancho. ¡Qué famoso! Juancho Commodore. Sí, hay mucha comodidad en su casa, ya. Desconfío. Pero me suena mucho este tema. No sé por qué me llaman a mí, si yo estaba tranquilo en mi jet ski. Pero aquí estoy, al lado del escombro de la construcción. Que se derrumbó. Recuerda Beara. Oh, remember Beara. Yeah. O al fucking gimnasio. Pero aquí estoy. Tan solo en Palermo. Y si mejor me voy. ¿Sabías que el genoma humano difiere solo en un 1% del genoma de los chimpancés? Qué dato pelotudo, ¿no? Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, por suerte se fue ya John Lemur. Estamos entrando ya en el último tramo del programa. Estuvo medio monotemático. Estuvo monotemático, sí. Sí, bueno, John Lemur. Viste, cuando se te acaban las ideas, lo que pasa, ¿no? Le pasa a todos los artistas, le pasó a Cerati, pues no le va a pasar a él. Bueno, tenemos saluditos, tenemos mensajes. Saluditos de Leti Salmerón, que manda un beso muy grande para Jenny y a todos los que andan por ahí. Dice, y sigamos luchando por una educación libre y gratuita para todos en todo el mundo. Muy bien. Vamos, un abrazo. Y también mandaba a Gerardo. Le mandamos un beso a Gerardo. Gerardo Dominiani, que nos escucha desde Brasil. Y no sé muy bien dónde está en Brasil. Creo que está en Pelotas. No sé, vamos a ver que nos puede mandar después un mensaje en qué parte de Brasil está. Nosotros le mandamos un beso. Es el tío de la máquina Walberg, que nos escucha de Brasil. Así que un oyente, un latinoamericano. Y tengo, miren, me llevo. Ah, también mandó un mensajito Debbie Binder, la muñeca, le digo yo, una compañera mía de teatro comunitario, que comentó que además de la nota de sobre los. Las atributos de onda y los agrotóxicos, hay una nota muy interesante en la MU de este mes sobre teatro comunitario Y hay también una nota sobre la obra de teatro en la que ella participa, y yo también, que se llama El Loquero de Doña Cordelia. Que hoy todo el Palermo Los Simios va a ver. Van a ir a verlo, así que bueno, espero que les guste. El sábado que viene hacemos una crítica. Me llegó una gacetilla, les voy a contar una cosa interesante, de la Brigada de Saludadores Urbanos. Brigada de Saludadores Urbanos, sí. Es un comunicado de prensa. Dice, hola, ¿cómo estás? El Tavo de Publicidad de la Universidad de Buenos Aires y la Brigada de Saludadores Urbanos informan que el sábado 12 de noviembre, o sea hoy, a partir de las 12, o sea desde que empezó el programa, se estará llevando a cabo su primera misión, la primera misión de la Brigada de Saludadores Urbanos. El objetivo es fomentar el saludo entre los vecinos del edificio de la calle Paraguay 4271 en el barrio de Palermo. Para esto, la brigada lo que va a hacer es esto, va a montar... Solo ahí, su amante. Solo ahí. Solo para bueno. Digamos, se concentra ahí, es como una brigada, tiene su primer ataque ahí, claro. Después supongo que se expanderá para otros lados. Son foquistas. Van a montar un operativo, escucha esto. Buscará inspirar a los vecinos a que retomen algunos hábitos que la falta de tiempo y el trajín de la ciudad han desechado. Que es el saludo, ¿no? Entonces dicen, si quieres saber más de la acción, podés contactarnos a través de Facebook... a www.saludadoresurbanos.com.ar también, o sea, en Facebook o en www.saludadoresurbanos.com.ar, y si en tu edificio o en tu barrio padece la misma situación, contáctalos. Pero no especifica si es un besito, una palmada. No, es un saludo. Un abrazo. Hola, ¿cómo te va? Un beso, un saludo, algo así. Una tocada de bulto en el ascensor. Por también eso. Puede ser. Depende del nivel de confianza. Pero es importante esto de saludar a tus vecinos. Por algo se empieza, ¿no? Un poco ir en contra de esta cosa de sentir siempre la cosa de la sospecha, que el choreo, que mejor no me meto, qué sé yo. Y me contaron un par de cosas los saludadores urbanos. Una cosa que van a hacer, por ejemplo... Ah, ¿hablaste con ellos? Hablé con uno de los saludadores urbanos. No, identidad reservada, ¿te imaginas? Porque claro. Es una brigada clandestina. Los saludé, por supuesto. Y lo que dicen es que, por ejemplo, te van a poner en el ascensor el nombre de todos tus vecinos, de manera que vos no digas que no los conoces. Entonces ya los conoces, tú les puedes saludar. ¿Y si qué decís? ¿Juan? No, Ariel. No, hola, ¿cómo te va? Por el piso, ya te das cuenta. Y, bueno, también que van a poner unos plotters que te digan saludadero. El ascensor va a ser el saludadero oficial. Y bueno, vas a tener siempre... Porque es incómodo el ascensor por ahí. Uno si se sube y no conoce a alguien. ¿Qué siempre se habla del clima. Claro. Hace calor, ¿no? Y aparte, por ejemplo, dice el piso 14 y el otro viene el 16. Son más o menos 3 minutos en silencio, viejo. Claro. Entonces, bueno, empezar a saludarse. Así que es una movida interesante, bien público, la Brigada de Saludadores Urbanos. Así que si viven en Palermo, como todos nosotros, ya saben, saluden a su vecino que por algo se empieza, ¿eh? La guerra la ganaron los primates. Los primates. Cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. ¡Gracias!